Vamos a ver cómo suena en directo en la 97.7. Blanca Navidad. Oh, Blanca Navidad, sueño y con la nieve alrededor, blanca es mi primera y es mensajera de paz y de puro amor. Oh, Blanca Navidad, nieve, un blanco sueño y un cantar, recordar tu infancia podrá. Llegar la Blanca Navidad, ha llegado.